va caminando y en el camino buscando la paz. Quiero cantarle al amor y a la vida, yo voy deseando la felicidad. Quiero cantarle al amor y a la vida, yo voy deseando la felicidad. Cantemos todos, cantemos juntos, con alegría, amor y paz. Cantemos todos, cantemos juntos, con alegría, amor y paz. Va caminando y en el camino buscando la paz. Quiero cantarle al amor y a la vida, yo voy deseando la felicidad. Quiero cantarle al amor y a la vida, yo voy deseando la felicidad. Cantemos todos, cantemos juntos, con alegría, amor y paz. Cantemos todos, cantemos juntos, con alegría, amor y paz. Cantemos todos, cantemos juntos.